pedido de libertad lo vamos a hacer hoy. Y el habeas corpus lo vamos a presentar hoy, o sea. Ahora, ¿cómo hacemos para ver? Habla Carlos González Quintana. Secretario del Juzgado Federal de Bariloche ha anunciado que la audiencia se va a llevar hoy a cabo, pero dentro de unas 3 o 4 horas, porque el juez que viene a encabezar la audiencia es un juez de la ciudad de Neuquén. Y hay unas horas de tránsito por ruta. Y bueno, ahora vamos a verlo a Lonco para ver en qué estado está él, cómo está la situación y ofrecer nuestro servicio, digamos, como veedores de derechos humanos. Hay varias versiones. Las razones de la detención, ¿cuáles serían? En principio, por lo que nos dijo el doctor Ivanov, que es su abogada, es que esto obedece a un error administrativo que no es un descuido. Creemos que está en el marco de un contexto de persecución hacia la figura del Lonco y toda su comunidad, pero obedece a la causa anterior de extradición, en donde en el mes de mayo, el 30 de mayo concretamente, el juez Otranto dispuso el levantamiento de la medida de coerción, o sea, la captura internacional. Eso debió haber sido notificado al Interpol, a través del Interpol, al Estado chileno, y es lo que aparentemente el Estado argentino no ha cumplimentado. Con lo cual hay, en principio, delito de omisión de funcionario público por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, que ha omitido darle el curso que corresponde a esa orden judicial, en donde claramente el juez ha dispuesto el levantamiento de la captura, por lo tanto la detención del ciudadano John Eguala no interesa a la justicia. No hay nuevos delitos, no hay nuevas imputaciones, no hay nuevas causas donde esté procesado. Obedece a un antecedente de una causa que en este momento está en etapa resolutiva en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que todavía no tiene fallo definitivo, pero que claramente al momento de otorgarle la libertad a John Eguala, el juez Otranto dispuso el levantamiento de captura. A mi modesto entender, es una maniobra política que está enmarcada justamente en esta política de persecución y hostigamiento constante en contra de la figura del Lonco y de su comunidad. ¿Qué planteo van a interpretar? Nosotros ahora, como organismo de derechos humanos, vamos a presentar qué es lo que corresponde en el marco del derecho constitucional de libertad, amparado por el artículo 43 de la Constitución, basamentándolo en la ilegalidad de esta detención. Cuando un ciudadano sufre una detención ilegal, el habeas corpus debe ser resuelto de manera inmediata. Así que entendemos que ya sea por una decisión del juez en el marco de esta detención o por el planteo de habeas corpus que vamos a presentar nosotros, esto debería resolverse en las próximas horas. La libertad de John Eguala debería estar resuelta en las próximas horas. ¿Hubo denuncias de malos tratos en este caso? No tengo conocimiento de eso. Lo quiero constatar personalmente ahora cuando me pueda entrevistar con el detenido. Gracias.